Aunque más de una nutricionista nos regañaría por ello, vamos a llamar comida chatarra a ese tipo de preparados industriales empaquetados tipo snack o pasabocas. Y por supuesto a las bebidas gaseosas y refrescos concentrados. Partamos de ese acuerdo. Sobre esa base, diríamos que la característica más perversa de esas preparaciones es que explotan nuestras debilidades gustativas. Me explico. Resulta que hay ciertos sabores como el dulce, la grasa y la sal que son muy escasos en la naturaleza. Pero esos sabores están presentes en alimentos que fueron determinantes para nuestra evolución como seres humanos. Por ejemplo, la grasa animal fue clave para el desarrollo del cerebro humano. La sal mezclada con agua es fundamental para nuestra hidratación. Y el sabor dulce era el que ayudaba al hombre primitivo a distinguir entre lo venenoso y lo alimenticio. Por todas estas razones, la naturaleza, en su sabiduría, nos dotó con muchas papilas gustativas para detectar el dulce, la sal y la grasa. Esto nos ayudó muchísimo a crecer, multiplicarnos y poblar la tierra, etcétera, etcétera. Es por eso que los paquetes de pasabocas, las gaseosas y demás comidas de ese tipo nos resultan tan apetitosos. Papitas saladitas, trocitos de tocino y gaseosas azucaradas son muy bien recibidos por nuestro sentido del gusto y pueden volvernos casi que unos adictos. El problema que tenemos hoy en día es que esas sustancias dulces y saladas, que fueron tan escasas para el hombre primitivo, ahora, cuando ya aprendimos a extraerlas de las plantas y a sintetizarlas químicamente, se convirtieron en abundantes y accesibles para casi todas las personas. En otras palabras, tenemos un sentido del gusto diseñado para la escasez de sal, de dulce y de grasa. Y ahora, que lo que hay es abundancia, nos encontramos ante problemas nuevos y difíciles de manejar. Todos sabemos las consecuencias de consumir demasiada sal, demasiado azúcar y demasiada grasa. Es por ello que no me arrepiento de llamar comida chatarra a todas esas preparaciones industrializadas, saladas y azucaradas que se aprovechan de nuestra fragilidad y nos exponen a enfermedades. Cada cual debe tomar sus decisiones, pero es importante que tengamos conciencia de que no hay mucha diferencia entre fumarse un cigarrillo e ingerir este tipo de comidas y bebidas.